El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Hay éxitos que son atemporales, fenómenos que cuando se dan a conocer no medimos la influencia que van a causar, la capacidad de perdurar en el tiempo. Pero ahí están. Y esto es lo que ocurrió con Minecraft, un juego que cualquiera diría que lleva con nosotros toda la vida y que gozó de una popularidad inmensa gracias al apoyo de la comunidad youtuber. No dice mucho de mí que esté desconectado de las tendencias actuales en la plataforma de vídeo, pero hace poco me di cuenta de que ha resurgido. Minecraft vuelve a ocupar el primer puesto de lo más visto en YouTube. Y supongo que es cierto, que todo es cíclico, pero sin duda el éxito está en su capacidad de ser divertido de jugar y divertido de ver en manos de otros. Es creatividad, es ingenio, y a nadie se le escapa ese componente social. Pero si en 2019 seguimos hablando de Minecraft es porque tiene un soporte envidiable. El otro día leí una noticia en la que se hablaba de cómo ahora habían introducido abejas en el ecosistema del juego. Con ellas podemos polinizar nuestros cultivos y crear nuestras propias colmenas, dotando de nuevos recursos al título. Y esto es para pensar, ¿qué seguirá en el candelero dentro de 5 años? ¿Fortnite seguirá en el podio? ¿Quizás regresen glorias pasadas? No sé, es sin duda algo impredecible. Como impredecible también es pensar en cuántos compañeros nos acompañan cada semana, visto lo visto. De hecho, yo voy a darle paso, por supuesto, a Juanjo. Bienvenido. Pues muy buenas a todos. Pues estamos bajo mínimos. Es que el verano, el agosto, va acabando aquí con la gente entre vacaciones, una cosa y otra, pues quedamos lo que quedamos. Pero bueno, seguramente lo haremos lo mejor posible, sacaremos el producto para que la gente pueda disfrutar y nada, vamos a ir a ver cómo va la cosa. ¿Y tú qué tal estás? Porque bueno, no sé si habrás tenido ocasión de vacaciones en este verano o las dejas para otra temporada, cuéntanos un poquito. Yo ya las tuve, yo las vacaciones las tuve a finales de julio, principio de agosto. De hecho, por eso no pude estar en uno de los especiales de Doom, porque estaba en ellos. Estuve en tu tierra además, la gente no sé si lo sabe, mi madre vive muy cerquita de donde es Sergio. Así que por una parte de mi sangre, Sergio y yo compartimos sitio, zona de vivencia. Y nada, estuve allí con la familia, muy contento, muy feliz. El Peñón, a mí esa visión me alegra mucho. Yo, es una zona que me encanta, Gibraltar y su entorno. Y nada, disfruté mucho de mis días, pero aquí estoy yo ahora con el batallón, echando mis días y disfrutando mucho. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya digo, hoy no está Tony, hoy no está Aitor, pero sí que, ni tampoco Atreides, pero es el momento también de poder hablar con compañeros que en alguna que otra ocasión se han pasado por aquí, que teníamos ganas de que regresasen, como es el caso de Héctor, director de Ludum Post, colaborador en revistas como Manual o Presura. Así que Héctor, bienvenido aquí a tu casa, al Batallón Pluto. Pues muy buenas, encantado de volver por aquí. No hace frío aquí, yo traía esa ilusión, digo, igual cambiando de hogar habitual me encuentro un poco más fresquito, pero bueno, aún así con el calor aquí estamos, encantado de que me hayáis invitado y de poder hablar para vuestra comunidad y a ver qué tal el programa de hoy. Aquí estamos resistiendo pese a las temperaturas. A mí me encanta siempre cuando me meto, yo qué sé, en los medios de comunicación sobre videojuegos, en YouTube, ver esos tops que hacen cuando llega, yo qué sé, invierno, ¿no? Por ejemplo, tops de juegos que te transmiten sensación de calidez, Little Inferno, ¿no? Juegos de este tipo. Y luego llega también esta temporada y ahí vemos Abzu, vemos juegos quizás más marinos. No sé si tú tienes alguno que vendría muy bien ahora. Pues sí que es verdad que juegos como Abzu vienen muy bien. Pero yo sobre todo recomiendo no jugar a ningún Borderlands ni a ningún Fallout en verano. Porque además, un verano me coincidió que jugué al primer Borderlands y a Fallout New Vegas y los terminé odiando y creo seriamente que es porque me agobiaba tanto desierto con el calor que hacía en realidad. Así que jugad a juegos oscuros, de terror, nocturnos, marítimos, lo que sea. Pero alejaos de juegos con desiertos y con sol, por favor, os lo pido. Pues mira, un consejo diferente, ¿no? A lo que se suele decir. Me gusta, me gusta. Nada, yo soy Sergio y creo que lo mejor es que vayamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y hay fracasos sonados que cuesta borrar de nuestra mente. Anthem o Mass Effect Andromeda siguen en la memoria colectiva de muchos, pero otros han encontrado la redención a base de esfuerzo. No Man's Sky sigue incansable su camino hacia un juego tan ambicioso como seamos capaces de imaginar. Y esto se ha traducido en unas impresionantes cifras de jugadores que han vuelto al título tras su última actualización. Y por otro lado, toca hablar de proyectos que están en la cuerda floja, como la película de Uncharted. Tras quedarse nuevamente sin director, su futuro es incierto. ¿Veremos a un joven Nathan Drake interpretado por Tom Holland en la gran pantalla? Y Square Enix, por su parte, ultima el lanzamiento de Final Fantasy VIII Remaster, una revisión de la que durante un tiempo fue considerada la oveja negra de la saga. Su estreno será solo en formato digital y con mejoras que no han contentado a todos por igual. Además de otras noticias, en la que estamos jugando os contamos esos títulos a los que le hemos estado dando durante la última semana. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y la primera de las noticias nos lleva hasta el espacio exterior, nos lleva hacia el camino de redención de una compañía como Hello Games, porque el pasado 14 de agosto No Man's Sky se actualizaba para dar la bienvenida a Beyond, su actualización más grande y ambiciosa hasta la fecha. Las muchas novedades incluidas en las notas del parche parecen haber agradado a los fans, que rápidamente han ido en masa a probarlas. ¿Y hasta dónde llega esa fiebre por No Man's Sky, que quién lo diría en el pasado? Pues desde el blog oficial del juego, la compañía explica que nada menos que 2 millones de personas han probado la actualización, y ojo, en menos de una semana. Y claro, ¿por qué todo este afán de volver al juego? ¿Qué hay detrás de este No Man's Sky Beyond? Pues hay grandes protagonistas, como ese soporte para dispositivos de realidad virtual, como también mejoras en cuanto a las posibilidades multijugador. Ahora es más fácil que nunca formar equipos, invitar a otros jugadores e ir en busca de aventuras desde un hub dedicado. Yo creo que de aquí, al menos Juanjo sí que ha podido probar esta actualización. Yo lo he hecho también, de hecho he podido hacerlo con las PlayStation VR, y debo decir que el juego que tenemos hoy es que no tiene nada que ver con lo que en su día salió. Aquí tenemos la prueba de que realmente cuando un estudio cree en su proyecto, puede hacer lo imposible, puede insuflarle vida y tener un producto como este. Yo estoy muy orgulloso y muy contento de que No Man's Sky con el tiempo no sea recordado por los desatinos, sino por las maniobras que pusieron para remediar la situación. Sí, yo mi admiración a Hello Games, porque es muy fácil después de la que se le vino encima, porque aquello fue catastrófico, como la gente... Me acuerdo una foto en la que se veía cómo quitaban, o un pequeño vídeo, la pegatina que habían puesto sobre el tema de que el juego era online o algo así, que era una pegatina puesta, ¿no? Para borrar eso de lo que es la carcasa del juego, ¿no? Que eran cosas que... Yo creo que el lanzamiento fue muy nefasto, la cosa fue muy mala, pero ellos han estado ahí, han perseverado, Hello Games no ha dado brazo a torcer, se lo han currado muchísimo, y este juego, la verdad es que, como tú bien dices, es otro. Y es otro, pero para bien, muy bien, muy bien. Yo lo estuve disfrutando con las gafas y la verdad es que te ves dentro de tus planetas. Me encanta la sensación cuando estás en la nave montada y sales del planeta. No sé si la has experimentado, Sergio. Sí, sí. Pero sí, es un momento muy chulo cuando te estás acercando a otro y tal. Todo es muy, muy como si estuvieras ahí, como si te perdieras en el espacio. Una sensación bastante chula, muy guay. Además, el juego se presta a eso, se presta por esa sensación de soledad, de estar tú solo a lo tuyo, a tu rollo, y me ha gustado mucho. Yo tengo que decir que soy una de esas 2 millones de personas que ha vuelto y la verdad, contentísimo. Me han callado la boca porque yo fui muy crítico, yo me lo compré de salida, me gasté full price por el juego y me llevé una gran decepción, y ahora pues tengo que decir todo lo contrario, que son un grupo de programación al que hay que quitarse el sombrero delante de ellos porque han conseguido revertir la situación, y no es nada fácil hacer eso hoy día con las redes sociales como están. No sé si, Héctor, tú has podido jugar o qué te parece este fenómeno que hay detrás de No Man's Sky. Yo he podido jugar, pero no a la actualización reciente. Yo jugué quizá hace un año, cuando anunciaron que salía para Xbox, que metieron una actualización muy grande, que de hecho cambiaron la portada Next, para era, las ediciones, ¿no?, físicas y demás. Sí, creo que con Next. Yo ahí lo compré y jugué además bastante en multijugador con Sofía. A mí me gustó. Claro, yo no tuve la experiencia inicial, no sé, más allá de algún vídeo que he visto, ¿no?, y de leer críticas, cómo era realmente cuando salió. Yo no lo he experimentado. Y a mí el juego me gustó, y creo que lo que no me gustó no era tanto culpa del juego como del género. Había ciertas cosillas a la hora de, bueno, pues tener que ganar muchos recursos, tener paciencia, construir poco a poco. A mí no me terminó por ahí, pero sí que vi muchas mejoras, y sus 20, 25 horas sí que le eché. Y sobre todo, lo que comentáis de que Hello Games, el juego en su salida generó bastante dinero, podrían haberlo cogido y olvidarse, perfectamente dedicarse a otro desarrollo, o decir, mira, ha salido mal, se acabó y punto, ir cada uno a su aire o lo que sea. Y no, yo creo que ellos tenían una idea de verdad, no la pudieron cumplir quizá por Sony o por aquel marketing engañoso que se hizo de inicio, pero yo creo que es de aplaudir como mínimo que no hayan abandonado el juego a su comunidad y que sigan haciéndolo. Yo creo que todavía le queda bastante a No Man's Sky por hacer, y yo creo que estos números, si bien no se van a mantener, sí van a ir repitiéndose con el tiempo, con las actualizaciones, y que No Man's Sky en el tiempo sí que va a ser recordado, como decía Sergio, por lo que es y no por lo que fue o por lo que un día se quiso que fuera. Yo lo que percibo es que al final... Creo que desde el principio, cuando se hablaba de No Man's Sky antes de la salida, que evidentemente aquí tampoco podemos ponerlos de santo porque hubo errores que ellos han reconocido y que están ahí en la hemeroteca. Pero creo que no se entendió la premisa del juego. No es un juego para un público masivo y se vendió de esa forma. Creo que tiene muy bien definido a qué género quiere dirigirse, a qué sector de la audiencia. Y de hecho, como tú dices, a mí me ha ocurrido de querer jugar y decir, jo, es que me encantaría perderme en el espacio, pero es que realmente es un juego muy duro y exigente. Porque necesitas conseguir muchos recursos para despegar la nave. Uno diría, bueno, nada más empezar, ya me puedo ir a otros planetas. En absoluto, el tutorial, entre comillas, hace que inviertas mucho tiempo en un planeta buscando hidrógeno, buscando oxígeno, buscando partículas de tal, y eso es lo que se hace continuamente, y es otra forma de entender el videojuego. Pero más allá de eso, hay un elemento diferenciador y que yo sí que destaco después de estas incursiones, porque yo soy de esa parte de la audiencia que acude al juego con la actualización y, para qué mentir, dentro de 3 semanas ya se me habrá olvidado, porque no soy fan incondicional, culpa mía. Pero sí que cuando yo vuelvo al juego, me encanta, aparte de ese proceso de pico y pala, de conseguir recursos, la recompensa. El ir a un planeta, hacer ese asentamiento, es muy placentero crearte tu base. Y son experiencias que te proporciona No Man's Sky, al principio experiencias que tenías que disfrutar solo, pero que ya no es así necesariamente gracias al multijugador. Sí, sí, aparte de todo ello, que por supuesto el juego ha mejorado muchísimo, hay que hablar de la imagen que se ha labrado Hello Games. Yo ahora mismo los tengo en un pedestal y se han labrado una fama gracias al trabajo duro. Y ahora cuando saquen su proyecto en un futuro, porque claro, ahora mismo están en esto, ya podrían acabar con el juego de desarrollar, porque yo creo que ya lo han dejado como querían, o como por lo menos debería de haber quedado. Y en el futuro, cuando hagan algo, pues yo estaré atento, porque digo, esta gente hay que tenerla en cuenta, hay que estar atento a lo que hacen, porque lo hacen bien. Está a la vista está de que ellos no van a dejar morir su juego ni que su fama caiga. Y yo me parece eso algo a tener en cuenta y a partir de ahora pues estar atento, poner la lupa en el grupo de programación. Eso es, habrá que seguirle la pista. Desde luego, parece que no han tocado techo, como estáis comentando. Lo del incluir las opciones de esta tecnología de la realidad virtual le ha sentado maravillosamente bien. Aquí Juanjo y yo lo jugamos en PlayStation y realmente, a pesar de lógicamente las limitaciones de las gafas y de la máquina, creo que han conseguido muy bien la experiencia que querían lograr. Así que nos quedamos con eso y que ojalá sigan creciendo. Y ahora pasamos a otra noticia no tan positiva, porque tras encontrar un nuevo director hace escasos 7 meses, lo comentamos aquí, la adaptación cinematográfica de Uncharted, el exitoso juego de Naughty Dog, pues vuelve a verse descabezada. De acuerdo a una información del portal Deadline, el director Dan Trachtenberg ya no está al mando de la dirección. Sony Pictures ya está manteniendo muchas reuniones con otros cineastas como sustituto del proyecto. Hace falta un director para esta película de Uncharted, que de momento hay más baches que otra cosa. Hay un camino muy accidentado, esta primera película que sería parte de ese PlayStation Production y que podría empezar su rodaje a comienzos del próximo año. No hay constancia tampoco de que esta marcha del director vaya a afectar a los planes, pero tampoco lo contrario. Desde luego, que se te vaya tu director y no la primera vez hace presagiar que hay problemas de producción. Y yo digo más, voy más lejos. Cuando uno plantea un proyecto, hay 2 formas de arrancarlo. Puede ser que sea una idea que brota en la mente de un creador, de un director, de un guionista, vale. Y luego otra, movida o promovida por parte de un productor ejecutivo, que lo que busca es dinero y atraer a la taquilla. Cuando tú, antes de tener un guión y antes de tener un director, contratas a tu actor protagonista, en este caso Tom Holland, es porque quizás no te interesa tanto lo que se quiere contar en la cinta, sino el atraer, el reclamo de tener un actor ahora mismo famoso. Es mi percepción. Bueno, es que también hay que tener en cuenta, con respecto a esto que has dicho, que la saga Uncharted yo creo que está ya bastante guionizada. No puede, es un juego que es muy, podríamos decir, pasillero en cuanto al desarrollo, a la historia. No tiene más que lo que hay, que está bien por ese lado, ¿no? Que yo creo que es bastante fácil hacer una película de Uncharted, porque no ha lugar mucho a lucubraciones, sino hay una historia más o menos contada y un personaje bastante definido. Entonces, yo veo normal que tú quieras poner a una persona concreta para hacer un papel, pero creo que no lo están haciendo bien, porque me parece más fácil de lo que lo están haciendo, ¿no? Yo creo que hay bastantes posibilidades que esta producción saliera bien por las características que he dicho, y por algún motivo que desconozco no está saliendo el proyecto hacia adelante. Y yo ya creo que el pobre Tom Holland no gana para sustos. Entre esto y lo de Spider-Man, el muchacho yo creo que tiene que estar algo, no puede dormir bien. Hombre, algo huele mal, ¿no? Genera desconfianza que cualquiera que se suma a la producción como director y demás se larguen del proyecto. Sí, sí, no, que no es el primero que se va y no es la primera vez que sale una noticia a este respecto, con respecto a la película, y ya pues el proyecto, como que, como tú dices, algo huele mal en Dinamarca. Y esperemos equivocarnos y que al final pues consigan hacer algo digno, pero de momento pinta mal. Sí, y es que además, ¿no os parece que es un tipo de película, la película inspirada en videojuego, a la que le falta propósito? Porque como decía Sergio, parecen películas en las que se piensa desde el día uno en producirlas para ganar dinero, para aprovechar un fenómeno, y esto es obvio, ¿no? Pero quiero decir que son películas que nunca aspiran a nada cinematográfico, no son ambiciosas a nivel de lenguaje cinematográfico, porque intentan apelar al videojuego en el que se basan, pero tampoco pueden nunca llegar a la expectativa del videojuego porque no se juega. Y porque además se suelen quedar con lo más superficial de los propios juegos, ¿no? Llevamos años escuchando sobre la cinta de Bioshock, de Metal Gear, llevan ahí en el aire años, es que hasta décadas, podría decir. Y nunca llegan a hacerse, y no tengo del todo claro a qué público quieren ir, porque yo estoy más o menos convencido de que una película de Bioshock, Metal Gear o Uncharted no me va a gustar mucho o no me va a gustar más que el juego. Y la gente que no haya jugado los juegos va a tener interés, quizá en Tomb Raider o Uncharted sí, porque son parecidos a Indiana Jones, tienen un tono de aventura muy familiar y quizá por ahí sí pueden rascar, ¿no? Pero yo creo que son pelis sin propósito muchas veces y creo que por eso son tan mediocres, que es que van con el storyboard hecho de inicio y va a ser así la peli. No sé, yo no digo que me alegre de que se vaya el director de la peli de Uncharted, porque algún día saldrá una película muy buena que me callará la boca y diré, oye, pues mira, ha merecido la pena, pero por el momento no ha sido así y tampoco lo consideraría una pena porque cuesta mucho creer que todas estas películas se vayan a realizar, porque llevamos años y años y años oyendo hablar de sagas que van a llegar a la gran pantalla y o no llegan o llegan de unas maneras que casi mejor que no lo hubieran hecho. Yo tengo en mente una reciente, que es la de Assassin's Creed. Una película que es lo que estamos hablando. Quizás son innecesarias porque no aportan, no expanden el universo del juego o se limitan a replicar. O al final, es que es lógico, parten de una base que fue concebida de otra forma. La forma en la que ese universo que han creado, ese mundo, le proporciona información al jugador, cómo él la obtiene. En el mundo de Bioshock, por ejemplo, a través de las cintas, de cómo tú vas explorando cada rincón, cómo ahora te encuentras un personaje con un diálogo clave. Todo eso, reflejarlo en una película es complicado. Aquí se podría hacer, pero yo también, y no quiero decirlo con mala baba ni mucho menos, pero que no salga adelante en cierta forma, yo sí que puedo decir que si hay tantas trabas, me alegro de que la producción esté parada antes de tener algo forzado y hecho para lo que se ve que está hecho. Bueno, yo en particular tengo un mínimo rayo de esperanza por el hecho de haber elegido a Tom Holland como el protagonista, y es que Tom Holland es bastante más joven que el Nathan Drake de los juegos, ¿no? Y entonces a mí me da ese punto de, como si dijéramos, aportar al universo de Uncharted, pues porque pienso que es algo previo. Pero eso está contado. Eso está contado en Uncharted 4. Y de hecho, ellos lo han reconocido, que efectivamente va encarnado en una versión joven del protagonista. Tienes razón en que se sabe, pero es lo menos indagado dentro de. Se podría desarrollar algo más de lo que sería el Nathan Drake adulto, que no sería más que como las películas de Lara Croft, ¿no? Aquellas de Tomb Raider, que eran otra aventura más de Lara, ¿no? Y ahí no se aportaba mucho o algo así. Aquí yo creo que sobre esas pinceladas que hay, los flashbacks, se podría ampliar un poco el mundo. Es el mínimo rayo de esperanza que tengo, pues porque a mí no me molesta que hagan una peli si es medianamente positiva. El problema es que no tenemos casos de videojuegos que sean adaptados a películas de una manera medianamente positiva, pues porque estamos hablando de mundos distintos y al final nosotros mismos nos damos cuenta de que es muy, muy difícil, por no decir casi imposible, replicar la sensación. Y que un actor no te salva una película. Una película mal concebida de inicio. La interpretación puede hacer lo que puede y ya está. Sí, llega hasta donde llega, después hay muchos factores que hacen que no se llegue hasta ahí. Sí, yo aprovecho para recomendar en YouTube el actor que hace de Castle, no recuerdo ahora el nombre. Nathan Fillion. Pero seguro que pues hicieron una especie de corto chiquitito en YouTube de Uncharted. Dura unos 10-15 minutos y creo que es la mejor película de Uncharted que podemos tener. Es un corto que no se toma en serio, que pilla bastante bien el tono del juego y que es lo suficientemente corto para ser disfrutable, pero no llega a ser largo para desvariar, ni se toma en serio ni nada. Y yo lo recomiendo para todo aquel que tuviese ganas de peli de Uncharted y ahora con las dudas se haya quedado un poco mal, que vaya a YouTube y le eche un ojo. Es que ese hombre es el que tendría que hacer de Nathan Drake o Jaime Cantizano. Está ahí entre ambos, pero bueno, tenemos que dejarlo en este punto. Vamos a hablar de una noticia. Tenemos que seguir con las malas. Vaya semana, vaya programa que nos estamos marcando. Pero para los fans de Final Fantasy VIII, hay malas noticias si hay alguno que esperaba un formato físico de este remaster de la octava entrega, porque finalmente va a llegar solo en digital. Así lo ha dado a conocer Square Enix a través de su página web oficial en Japón, despejando también así los extensos rumores que, recordemos, estos días venían de portales de ventas como Play Asia, donde se insinuó que podría salir en formato físico. Por tanto, solo va a salir en tiendas digitales a un precio de 20 euros. Esto es algo que yo ya daba por sentado, pero es cierto que hay personas que se ilusionaron, y lo puedo medio comprender, cuando tú sacas una reedición quizás de la entidad de un juego como Final Fantasy VIII y le pones la etiqueta de remaster. Pero luego también hemos podido, en esta Gamescom, que recordemos, tuvimos la gala inaugural de la que hablamos la semana pasada, pero estos días se ha producido el evento, donde se ha enseñado. Y lo que nos hemos encontrado ha sido un juego que quizás peca de poco ambicioso en su propuesta de llevarlo a los tiempos actuales. Esos modelados que también lucían en los trailers solamente los encontramos en ciertos personajes, no en todos. Seguimos con formato a 4 tercios, combates a 15 FPS y que, esto es lo más flagrante en mi opinión como usuario, es que la versión que ya hay publicada en Steam es diferente a esta. No es como, por ejemplo, el caso de Bioshock, caso de Skyrim, caso de Dark Souls, donde si no te dan gratis la nueva versión, al menos te hacen ofertas exclusivas o algo. Aquí seguimos con la política de Square, y si tienes el antiguo Final Fantasy VIII, pues si quieres el nuevo, tienes que volver a pasar por caja y pagar 20 euros. No sé si le habéis seguido la pista a este remaster, pero me consta que tiene una gran comunidad detrás de fans que esperaban algo del que, como yo decía antes, se considera la oveja negra por el trato tan nefasto que ha tenido por parte de la compañía, y que a mí me sabe a poco todo esto. A mí lo que me pasa respecto a Final Fantasy y Square es que me parece que la primera que trata mal a la saga son ellos mismos. Ellos no le dan el trato que se merece, porque yo creo que estamos hablando de tal vez la saga más influyente de la historia, como tal, por extensión, por nivel, por pico de gente que estuvo muy puesta con Final Fantasy. En la época de la Play, yo recuerdo que aquello era religión, el 7, el 8 y el 9, eso fue, bueno, y el 10, la Play 2, eso fue, vamos, una cosa brutal, brutal. Y ellos mismos no le dan ese nivel. Tú no puedes sacar este juego y no sacar una edición física. Nada más que aunque sea como algo testimonial, como algo en plan edición coleccionista, unas pocas unidades para que la gente se flipe, ¿no? Entre comillas hablando, porque es que claro, hay mucha gente que este juego fue uno de sus juegos de la niñez, de la juventud, es un referente. Y si tú mismo haces esto con el juego, ¿qué no pensará la gente sobre él? Al final tú denostas tu producto, tú no le das el nivel que deberías, algo que Nintendo sabe hacer muy bien con sus juegos. Aquí Square no sabe darle a los que le dieron el nivel que tiene ahora mismo Square, no lo tiene por otra cosa, lo tiene por esta época de Final Fantasy que fue grandísima. Y si ellos fallan, pues fallamos todos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Juanjo. Square trata mal a sus videojuegos, pero es que no entiende a su comunidad. Porque Final Fantasy 7, 8, el 10 más o menos, los remastered, aunque sean una puerta de entrada para gente nueva, que es algo que ocurre, pero yo creo que en poca medida, en realidad son un regalo, entre muchas comillas, para los, como ha dicho Juanjo, los que estuvimos allí cuando el juego salió. Y la mayoría de personas que yo conozco que jugamos desde hace mucho tiempo, que jugábamos en Play 1, en Nintendo 64, etcétera, queremos los juegos en físico. O sea, sacar Final Fantasy VIII en digital es no entender que la gente que lo va a comprar ya lo tiene o ya lo ha jugado y que le hace ilusión tenerlo un poquito mejor en su estantería y en su sistema actual. Esa gente que, a ver, que compramos en digital, que consumimos digital, no hay un problema, ¿no? Pero es un objeto de coleccionismo, de nostalgia. Y ni siquiera está sabiendo jugar a la nostalgia. Ya bastante mal. Tratan a Final Fantasy que, bueno, sacan ports de móviles en PC con errores, le cambian los gráficos por la versión de no sé qué, en Chrono Trigger también lo han hecho. Bueno, los ports en general los sacan regular. El de Final Fantasy X en Steam tiene unas funciones que en Switch y en Play 4 no. Tienen un lío montado con la saga increíble. Tampoco les va especialmente bien con el 15. Y con estas oportunidades de recuperar a público antiguo, tampoco terminan de bordarlo. Yo no sé qué pretenden. Incluso como movimiento puramente económico, no entiendo que no haya una edición física. Es decir, Final Fantasy X y XII en Switch vale 50 euros el cartucho. Y lo sacan a 20 en digital, pero si lo sacas a 40 en físico, la gente lo va a comprar. Si es que es Final Fantasy VIII, no estás vendiendo algo desconocido. Yo no termino de entender por qué hace estas cosas Square. Y a la vez es uno de los juegos de la saga más odiados o más incomprendidos, como sí. comentaba Sergio. Pero tiene la leyenda de la pérdida del código, del no hemos podido hacerlo durante muchos años porque no sabíamos dónde estaba el código fuente. Aunque queríamos, no podíamos. Y ahora por fin lo tenemos, lo hemos mejorado, aunque de aquella manera. Vuelve el clásico 20 años después, pero en digital. No puedes tener esta celebración de Final Fantasy VIII en tu estantería. A mí me parece absurdo. Hay dos problemas muy graves dentro de Square en relación a este título. Bueno, y en relación a toda la franquicia, como has comentado. Hay un problema de fondo, porque una cosa es el marketing, es verdad que nos duele el tratamiento que se ha hecho a un aniversario tan importante, el no saber llegar a tu público, conectar con tu audiencia, con esos fans que todos los días te mandan correos, que te hacen peticiones, que te envían de cómo tal juego me salvó del suicidio, un montón, porque es verdad, ellos reciben absolutamente de todo y saben el furor que causan. Una cosa es el marketing. A mí me puede molestar que el juego no salga en físico, vale. Pero otra cosa más preocupante son las entrañas, el trabajo que se ha hecho a nivel de remodelado, a nivel de revisión y de llevarlo al tiempo actual. Porque recordemos, esta Final Fantasy VIII Remaster se llama Final Fantasy VIII Remaster. Remaster. Recalco eso porque Final Fantasy VII y IX, si tú los buscas, no se llaman Final Fantasy IX Remaster. Por tanto, yo intuía que iba a haber un plus, un elemento diferenciador respecto a la forma que habían tenido antes de hacer estos ports. ¿Hay mejoras? Sí que las hay, pero no hasta el punto que muchos esperábamos. No es ambicioso, no puedes decir hemos contado con la compañía Dotemu, que es especialista en emuladores, especialistas en lo retro, que se comentaba la posibilidad de que tuviese un doblaje y todo eso haya quedado en absolutamente nada. A mí son de estas oportunidades perdidas que no entiendo en una compañía millonaria con tanto presupuesto y tanta audiencia detrás como es Square. No le costaría nada cuidar estas cosas. Y cuando salió el tema de que habían perdido el código, yo fui tan incrédulo. Yo cada vez que me lo decía alguien decía, eso es imposible. Todavía me lo dices con el 7 y bueno, todavía no sabían el pelotazo que iba a pegar aquí en Occidente. Pero que con el 8 nadie se hubiese preocupado de guardarlo y acabase en el olvido, me sonaba extraño de una compañía como esta. A día de hoy no. Creo que hay cosas que no concibo, pero que tengo que ir aceptando con el tiempo. Sí, y la diferenciación de trato de un juego a otro, ¿no? Porque claro, lo acababa de decir, he dicho, ostras, es verdad. El 10 y el 10-2 tienen edición física y el 8 no. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Y el 12? Claro, digo, ¿por qué el 12 tiene edición física y no tiene el 8 o el 9 o el 7? Claro, no, el 7 es que vamos a sacar un remaster, vale, de acuerdo, ahí te lo acepto. Pero el 9, por Dios, Final Fantasy 9, estamos hablando de un título cumbre que además sentó base en un momento en el que ya, además lo sacaron por sacar en la Play, venga, vamos a sacarlo aquí y aquí, nos, hablando mal y pronto, nos sacamos la chorra. Tío, es un juego importantísimo. Y no lo pones en edición física, y si pones el 12, no, es que no llego a comprender quién decide qué juego y por qué sale en edición física. Es una cosa muy curiosa. Sí, sí. Más allá de lo físico, como decía Sergio, es que Square no respeta nada su legado. Parece que no sean conscientes de lo que han hecho. Que estamos hablando de Square Enix, que tienen tras Dragon Quest, Final Fantasy, que el JRPG lleva su nombre. Es que es así de sencillo. Y no lo respetan nada, y las mejoras que comenta Sergio también son muy perezosas. Creo que van a meter que se puede acelerar la velocidad hasta por 3. Y es una tontería, pero en Final Fantasy X y XII es por 2 o por 4, y en este es por 3. Y da la sensación de que cada port está hecho como de forma independiente a lo loco, sin importar una relación mínima entre ellos. No sé, es que parece que lo está haciendo alguien que va como pollo sin cabeza, con perdón. Hay cosas y las mejoras que son muy pobres, sí, sí. Hay cosas que sí que se saben, que es de dominio público, y es dentro de Square Enix, a pesar de que actúan, lógicamente, como una compañía única y unitaria, sí que hay varios departamentos. Y la facción de Enix, que es la que se sigue dedicando desde los comienzos hasta hoy a Dragon Quest, si vemos el trato que recibe la saga, no tiene ni punto de comparación con Final Fantasy. Aquí quien está un poco andando como pollo sin cabeza son los señores de Square, con el trato que le están dando a su saga. Pero pese a todo, también hay que decir el lado positivo, y es que este tipo de obras, Final Fantasy VIII sigue siendo tan bueno o tan malo para el que no le gustase, ya es cosa de cada uno, que en su día. Es decir, se podía haber hecho más, por supuesto. Es nuestro deber también como consumidores quejarnos, ¿vale? Pero quien no lo jugase nunca, bueno, que es una oportunidad más, que Final Fantasy VIII sigue siendo enorme y que ojalá la gente lo juegue. Es el único mensaje positivo que puedo lanzar aquí. Así que bueno. Claro, es un imprescindible, eso seguro, ¿eh? Si alguien no ha podido jugarlo y le gusta los JRPG y quiere probar, es que debe de hacerlo. Es un juego que ha sentado base en muchas cosas, para bien y para mal, para algunas cosas que son a favor, otras en contra, por lo que sea. Está claro que es el juego que recogió el legado del 7 y lo hizo de una manera bastante digna, eso seguro. Vamos a continuar con más noticias, porque hace pocos días salieron a la luz los diseños de un misterioso dispositivo desarrollado por uno de los ingenieros de Sony, que muchos asociaron de inmediato con el kit de desarrollo de PlayStation 5. Algo que parece ser cierto si atendemos al mensaje publicado por un artista de Codemaster, que asegura que en las oficinas del estudio ya hay varios de estos kits de desarrollo. ¿Es importante la noticia en sí misma? Pues no mucho, porque ya sabemos que estos kits de desarrollo suelen presentar un diseño muy distinto al de la consola final. Lo interesante de la noticia no es tanto la apariencia, sino la demostración ya evidente de que PlayStation 5 es una prioridad para los estudios. Y yo os pregunto, claro, ahora que la tenemos aquí, que aún no hay nombre ni siquiera ni nada, es hablar por hablar, y lo que pasa que lógicamente imaginamos que se llamará así, ¿qué os gustaría ver en esta futura consola? ¿Cuál será el gran caballo de batalla? Yo creo que Sony, más que la consola, tiene mucho que desarrollar en cuanto a servicios. Y yo creo que Play 5 debe de ser el momento en el que Sony, que por supuesto esta generación ha arrasado y con todo merecimiento, porque lo ha hecho muy bien, es una generación en la que ha aunado todo para que sea la consola referente, no hay género de duda. Le ha faltado tal vez el tema de servicio, le ha faltado tener una oferta al nivel de lo dado por Microsoft, y aquí yo creo que tiene tanto en ese aspecto como en la retrocompatibilidad. Si esta consola consigue que sea capaz de coger un CD desde la primera Play hasta la actual, y que tú cuando lo metas puedas jugar al juego, yo no me puedo imaginar la horda de gente que va a ir a comprarla de una manera, vamos, arrasando. Porque es que, claro, estamos hablando de que sería la máquina con el mejor catálogo de la historia. Porque Juanjo, dime. Perdona, una pregunta muy corta. Si eso ocurre, ¿Mark Cerny puede convertirse en tu nuevo amo? Hombre, no sé si el mío, pero el de muchos, sí. Gurú total y señor máster y señor del universo como He-Man, como mínimo. Sí, yo estoy también de acuerdo. Creo que la retrocompatibilidad, pese a lo que ellos comentaban en el pasado, recordemos hace no mucho cuando anunciaron la Play 4 la retrocompatibilidad eso no le interesa a nadie, la gente lo pide pero luego no se usa. Bueno, tú, Juanjo, como propietario de una One, creo que no piensas igual. Y al final son opciones, usarlas o no, ya está en manos de cada persona. Pero son añadidos, y sobre todo cuando partimos, ya no me voy a la primera Play, o la segunda, o la tercera, que hay un factor nostálgico que, lógicamente, nuestro corazoncito como jugador nos encantaría poder saciar. Pero simplemente pensando en esos 40 millones o no sé cuántos lleva ya de Play 4 vendidas, la de juegos, la de software que hay en las estanterías de la gente, poder tener de salida, tú te compras, te gastas un dinero en Play 5 y tener algo a lo que jugar, a mí me parece muy determinante. Igual que creo que ahora mismo la posición de ventaja que tiene, empresarialmente hablando, Sony, debería de utilizarla. Debería utilizarla para aprovechar o inclinarse hacia innovaciones que a día de hoy no están presentes. Yo me quedo con ese mensaje que lanzó Cerny hace unos meses, hablando por primera vez de la arquitectura de la nueva máquina y cómo se refería al audio 3D, cómo quería que el componente sonoro fuese un paso hacia adelante, que durante años nos hemos contentado con, pues sí, el audio en estéreo y ya está, ¿no? Y me encantaría ver ahí una mejora, una evolución como la he visto en otros campos. Sí, el guiño, por ejemplo, que han hecho a que las gafas de VR, las actuales, las que estamos usando en la Play 4, sean compatibles con la 5, es otro añadido, ¿no? Diciendo, apostando por la realidad virtual, y además el que ya apostó en su día no va a caer en saco roto lo que se gastó, ¿no? Ahí yo creo que lo hacen bien. Y ya te digo, yo pienso en eso. Yo pienso ahora mismo mi estantería, la miro, me miro hacia el lado, veo mi juego de Play 2, lo de la Play, y digo, si a mí estos juegos le dan el valor que tienen, que es que todavía me sirven en una consola actual, yo creo que Sony ahí está haciendo algo muy bueno y muy bonito para la comunidad, que es decir, todo vuestro apoyo, todo lo que vosotros tuvisteis, todo lo que recordáis y lo que tenéis ahí puesto como un altar, ¿no? Porque cada uno tiene su estantería con su juego, con sus recuerdos ahí impregnados, nosotros lo vamos a valorar, nosotros vamos a dejar que lo disfrutéis de una manera actual, que son mucho dinero y mucha investigación ahí desarrollada. Me parece algo tan bonito y tan grande que si lo hacen, no tendría parangón, sería algo, porque hablando en plata, el catálogo de Sony, de sus máquinas, de las 5, de las 4 que hay, más la quinta que estuviera, sería el mejor, más grande y más extenso del mundo, sería algo, yo que sé, inconcebible. Sí, yo creo que por subir la apuesta de la retrocompatibilidad, que creo que es algo que tienen que tener prácticamente sí o sí, creo que esta generación han demostrado su poder, digamos, a nivel de estudios internos, de estos son nuestros videojuegos exclusivos, y más allá de que la máquina tenga más o menos potencia, y más allá de que tengamos mejores o peores servicios, toma tu Uncharted 4, toma God of War, toma toda esta serie de juegos, ¿no?, que tienen una calidad que creo que es indiscutible. Nos gusten algunos más y otros menos, y creo que eso ya lo han ganado, ¿no? Y que tienen que ganarse al usuario por las otras partes que comentabais, por los servicios, y creo que con la propia máquina, ya no solo por potencia, porque a la gran mayoría de gente el número de cache que venga en la caja de la consola creo que nos da más o menos igual, pero en relación al diseño de esta... Ay, ¿cómo se llama? La consola de desarrollo que han enviado. El kit de desarrollo era muy fea y obviamente no va a ser así, pero parece que ese diseño estaba hecho de tal forma para que tuviese una buena ventilación, y yo creo que es algo que debería ser importante en PlayStation 5, porque Play 4 con la ventilación creo que ha funcionado regular, ha habido muchísimos casos de sobrecalentamiento en videojuegos como Doom, la máquina se ponía como una turbina de avión, era imposible jugar, literalmente. Y aunque obviamente de cara a venderla por el marketing, etcétera, tienen que hacer un diseño atractivo, yo creo que tienen que fortalecer mucho esa parte de la ventilación. Y con la retrocompatibilidad yo lo llevaría un pasito más allá, y fijándonos en la competencia, a mí me gustaría que muchos juegos, aunque fuera de Play 3 y Play 4, porque supongo que les pilla más a mano, tuvieran algunas mejoras, simplemente por el hecho de jugarlas en Play 5. No sé si recordáis el caso, por ejemplo, de Red Dead Redemption 1 en Xbox One. La mejora es increíble, ¿no? Y yo pensar en jugar a Bloodborne, ¿no? Por ejemplo, que rascaba un poquito de frames o que no tenía la resolución más alta del mundo. Jugarlo en Play 5 con ese plus de finura, yo creo que le da mucho a la máquina, ¿no? Que suelen tardar en arrancar, tienen un primer año con un catálogo un poquito flojo, que te cuesta comprártela porque los juegos son intergeneracionales y tal. Pero ahí poder dar el discurso de, vale, no tenemos el Uncharted 5. Pero es que tenemos el 4 mejor que nunca. No tenemos el God of War 2, pero es que tenemos el primero mejor que nunca. No vas a aburrirte mientras esperas. Y si lo llevan a generaciones anteriores y juegos de Play 1, Play 2 o incluso 3 mejorados, pues yo creo que sería una carta muy, muy, muy fuerte, y que además les permite dar un discurso que les iría muy bien de, aunque sea Play 5, realmente referirse a la consola como la consola PlayStation. O sea, es la quinta, pero puedes meter todo nuestro catálogo. Es la plataforma PlayStation, es el pasado, el presente y el futuro nuestro. Yo creo que pueden generar un discurso muy potente ahí por marketing, que además de ser verdad, no están mintiendo. Es una cosa que deseamos todos desde hace muchos años. Me parece muy llamativo todo lo que estáis comentando, porque esto demuestra que nuestra opinión no representa lo que es la norma. Si os fijáis, aquí no han salido argumentos pensando en me gustaría una consola que tuviese resolución 8K o que tuviese, yo que sé, que fuese a 120 FPS. No nos ceñimos tanto en el plano técnico, supongo que porque lo damos por sentado, que habrá una evolución o un asentamiento de lo que ya se está empezando a instaurar, sino esos otros pluses, esos servicios que antes eran añadidos, que eran funciones extras, pero que ya poco a poco forman parte de nuestro ecosistema, gracias, bueno, a consolas como One, o gracias en menor medida a lo que ha traído Play 4. Esperemos que siga hacia adelante, pero a mí me encantaría cerrar este bloque de actualidad pasando de Sony a Microsoft, porque también tiene un futuro muy prometedor y el ejecutivo Aaron Greenberg, una de las grandes personalidades de la división Xbox, ha hablado sobre ese evento que se va a celebrar el X019 a finales de año en Londres y donde hay gran expectación, porque sus palabras han sido: tenemos muchas sorpresas planeadas, mucho contenido que va a llegar de Xbox Game Studios y también de nuestros socios Third Party. Recordemos, ¿qué es esto del X019? Es un evento que hacen de forma anual, donde concentran a creadores, donde llevan también a los fans. Es un evento muy volcado precisamente en su comunidad, esto hay que incidir en ello. El año pasado se celebró en México y esta vez en Londres, donde vamos a tener un fanfest, donde vamos a tener un Inside Xbox, donde se esperan novedades sobre ese futuro al que hacemos referencia, tanto por los dispositivos Xbox como Windows 10 y el streaming. Claro, ¿pensáis que a lo mejor este puede ser el escaparate que busca Xbox para dar más noticias de Project xCloud, de Scarlett, de algún pelotazo de esta magnitud? A mí hay algo que no me gusta de las declaraciones, y lo tengo que decir. Y es que dice que está en la línea de lo que hicieron el año pasado en México. Y yo, si me retrotraigo a ese evento, tengo que decir la verdad. Para mi gusto no estuvo mal, pero no fue ninguna revolución. La realidad es que fue un evento normal. Pues yo creo que Microsoft tendría que verse un poquito el formato. El formato tal vez no sea el apropiado para la época en la que estamos. En estos tiempos se mira más otro tipo de cosas, más tipo el Direct de Nintendo, que yo creo que... En cuanto a ritmo, ¿no? ¿Te refieres? Exacto. A la hora de presentar cosas y tal. Ellos son un poco más parados, un poco más showman a la hora de hacer las cosas con gente ahí animando y tal, que a lo mejor hoy día ya eso está un poco manido. Esa es mi opinión personal. Pero el caso es que si tú me dices que lo vas a hacer igual que en México, y en México ya se dijo esto va a ser la repanocha, y al final fue algo bastante más normal, hubieron anuncios, no fue algo anodino, pero sí fue algo que yo creo que le faltó punch, ¿no? Pues no es un buen precedente. Y yo, por supuesto, soy un incondicional de la plataforma de Microsoft. Me encanta el equipo, me encanta su ecosistema y ojalá que le vaya muy bien. Pero el precedente no es bueno, tengo que decirlo. Sí, yo estoy un poco en la misma opinión que Juanjo. Yo creo que el evento no va a estar mal, pero creo que las declaraciones son puro marketing, que es lo que toca. Oye, no hay problema con ello. Pero aun gustándome mucho Microsoft y, por ejemplo, tengo Game Pass y lo disfruto un montón, creo que en sus últimas conferencias, precisamente el Game Pass, ha sido lo que más ha destacado. Y no sé hasta qué punto habla bien de ellos, bien por una parte, por la de servicios, por la de cómo contribuyen al streaming de videojuegos bien, supongo, con xCloud cuando lo saquen, etcétera. Pero si de lo que más se habla de tu conferencia es de que has metido Devil May Cry 5 en Game Pass, algo está fallando con los juegos propios, algo está fallando con lo que anuncias. Yo creo que este evento está muy bien en persona, precisamente por lo que comentaba Sergio, que está muy enfocado a los fans, pero creo que de cara a los que estamos en casa habrá una conferencia más o menos normal, con las actualizaciones esperables, alguna cosita para Gears 5, Sea of Thieves, se puede enseñar algún indie chulo que salga en el Game Pass de salida, los 4, 5, 6 juegos de turno que llegarán a Game Pass también, pero yo creo que los grandes pesos pesados, todos aquellos juegos que están desarrollando los estudios internos que compraron hace poquito, yo creo que hasta la salida de Scarlett no se va a ver nada. Y no creo que anuncien mucho ni de Scarlett, ni de xCloud, ni nada muy, muy, muy relevante. El sentido común me dice que lo harán en el E3 del año que viene, porque a 3-4 meses de ese evento tendrían la salida de la consola y ahí tiene sentido decir, la vamos a sacar con este Halo, la vamos a sacar con este juego de Ninja Theory, la vamos a sacar con X, con tal. Y yo creo que este evento, bueno, va a ser un evento de paso que va a tener sus cositas, pero no creo que quede para mucho más. Bajo mi punto de vista, el fallo quizás es la percepción que llevamos. Y yo pongo un poco en contexto. Yo recuerdo cuando se celebró en México el año pasado que yo esperaba cosas que no encontré, pero por el agravio comparativo, porque veníamos de un Direct, porque ya se hablaba de un PlayStation Experience, que luego no se produjo, un State of Play, en fin. El caso es que teníamos mucho material, un Tokyo Game Show, una Gamescom, un E3, y digo, wow, esto nos lo están vendiendo, el regreso de este evento del X018 después de años. Recordemos que en el pasado fue donde se anunció Halo 2, donde se anunció tal. Claro, con todos esos precedentes, era difícil no tener las expectativas por las nubes. Y yo lo reconozco y está grabado. Yo lo que vi me decepcionó, pero porque yo iba pensando en eso. Y pongo un caso mucho más reciente, la Gamescom. Se produjo ese mismo día un Inside Xbox. Yo he podido palpar y ver cómo estaban las opiniones por redes sociales de compañeros que nunca habían visto un Inside Xbox y esperaban que aquello iba a ser una revolución. Madre mía, un evento de Microsoft, precisamente el día que comienza la Gamescom. Yo, que ya tenía el referente anterior, lo vi y me pareció curioso. Mira, está ahí Brenda y John Romero hablándonos de su nuevo juego. Anda, han llevado a este desarrollador. Y todos son, como recalco, percepciones. Cuando lo vaya a ver, yo creo que me alegraré de cosas que a lo mejor el Sergio de hace un año podríamos categorizar como algo mediocre. Ya no voy con esa mentalidad porque lo concibo como eso, como un evento enfocado al fan. Y hay una cosa, un problema de base que creo que tiene Microsoft, que no tienen Nintendo ni Sony a este respecto, y es que ellos hablan de su evento. Yo no escucho a Nintendo decir, no os preocupéis que el próximo Direct va a tener muchas sorpresas y va a ser un show increíble. No hacen eso. Ellos simplemente lo sacan y la gente que juegue. Pero es que Microsoft se empeña en calificar el evento. Y cuando tú haces eso, generas unas expectativas que, claro, como no lo hace nadie más, solo lo haces tú, pues la gente pues se lo cree. Y el problema es que al final no llegas al nivel que tú has querido recalcar y llega la bajona. Y al final pues ocurre lo que está ocurriendo ahora, que es que no nos creemos lo que decís, porque la última vez no fue la realidad. Y yo creo que ya es un poco que deberían de dejar de hacerlo como lo están haciendo. Deberían de dejar que todo fluya, que la gente vea el evento y ya está. Ahora mismo son como diarios de desarrollos. Así lo percibo yo, ¿eh? Son juegos que casi nunca hay anuncios quizás de peso, pero sí que tenemos noticias de los que ya sabíamos. Algún título de, oye, ¿en qué estado estará? Pues va el creador, el entrevistador le hace alguna pregunta y vemos más material y se queda en ese plano. Así que bueno, ya veremos este año si cambia o si sigue en ese perfil que tiene hasta la fecha el formato. Nosotros de momento vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en el Batallón Pluto. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso después de este temazo que acabamos de escuchar y lo hacemos para hablar, como no podía ser de otra forma, de videojuegos, no sé si fresquitos o no, ahora que estamos terminando el mes de agosto, pero claro, yo pensaba, vamos a ver, tenemos una oportunidad única, que es tener a un invitado como Héctor, que yo sé que juegas a muchas cosas, tienes ahora mismo esa fortuna y esa posibilidad, y yo quería saber qué nos vas a traer. Había 3 opciones y quiero saber al final por cuál te has decantado. Pues me he decantado por Little Nightmares, que con el calor que está haciendo creo que es el juego más frío de todos y el que mejor nos va a venir. Y además lo jugué hace un par de noches y la verdad es que me quedé maravillado. Perfecto, además se anunció hace poco esa segunda entrega, así que creo que a muchos oyentes les va a venir muy bien porque hay quien no se atrevió todavía a darle una oportunidad y a lo mejor después de escucharte se animan. Yo tenía Little Nightmares pendiente y hace un par de noches hice una quedada con unos amigos que nosotros llamamos Extremus, que consiste básicamente en jugar el mayor número de horas posibles. Y bueno, a día de hoy no son como eran antes, que hacíamos Extremus de Dark Souls de 20 horas seguidas a dormir y otras 20. O con Metal Gear, que durante 4 días y 4 noches en casa de un amigo nos terminamos la saga entera. ¡Madre mía! Bueno, hicimos uno cortito esta vez, dijimos, vamos a coger un juego cortito y esta vez fue Little Nightmares. Por poner un poquito en contexto, este videojuego salió en 2017, hecho por Tarsier Studios, un estudio sueco que había colaborado en videojuegos como Little Big Planet o Tearaway Unfolded, que son bastante diferentes a Little Nightmares, pero a la vez comparten ciertas cositas. Y este videojuego, bueno, pues se ambienta en un lugar que no sabemos exactamente qué es, no sabemos dónde estamos, pero es oscuro, tiene cierto tinte industrial, pero a la vez hay rastros de vidas, ahí vive gente, o parece que vive gente, y manejamos a un niño o niña pequeño llamado Six, no deja del todo claro el juego el género al que pertenece, y sabemos que Six quiere huir de ese lugar. Y una de las cosas que más me han gustado del juego es cómo hace bien referencia a su título, Pequeñas Pesadillas. Y esto puede referirse a muchas cosas, pero lo que llama mucho la atención es que el escenario es un lugar mucho más grande que nosotros, que nuestro protagonista. Elementos cotidianos como una mesa, una silla, un plato, una estantería, un armario, son aquí enormes. Para Six suponen un obstáculo real. Y además se utilizan muy bien durante todo el juego para avanzar. Si habéis jugado a los videojuegos de Playdead, otro estudio sueco, que de hecho se parece bastante a este Little Nightmares, hay una especie de corriente ahí de terror sueco muy interesante, pues encontraréis muchas similitudes entre los juegos, ya digo, de Bladed y de Little Nightmares. Avanzamos en dos dimensiones, pero el fondo está en 3D. Es decir, la cámara se posiciona como un videojuego en dos dimensiones, pero nosotros podemos avanzar al fondo, interactuar con objetos del fondo y, bueno, vamos resolviendo puzzles, vamos esquivando según qué cosas, escondiéndonos de según qué cosas, hasta pues llegar al final, ¿no? Es un camino muy macabro, muy, muy, muy macabro. Tiene un estilo artístico que recuerda mucho a Tim Burton y creo que es algo bueno. Sí, seguro. Y no llega a dar miedo en el sentido de no hay jump scares, no hay demasiadas habitaciones a oscuras de que no veas absolutamente nada. Además, Six lleva un pequeño mechero con el que puede iluminar, pero es un juego que construye excepcionalmente bien la tensión. Llegas a los sitios y están llenos de luz, ves claramente a dónde tienes que ir, pero del punto A al punto B lo pasas mal. El juego sabe construir la tensión muy, muy, muy, muy bien. Además, hay algunas fases de persecución, como las había, por ejemplo, en Inside, que realmente son aterradoras porque te libras por un centímetro, ¿no? Y cuando das ese salto para escapar del que te libras del monstruo de turno, realmente tienes el corazón a mil diciendo, wow, es que me iba a coger. Construye unos momentos así que son muy, muy, muy, muy interesantes. También creo que hace muy bien en... Trata al jugador de forma inteligente, o sea, está diseñado de forma inteligente, pero no te trata como alguien tonto. Los objetos que tienes que utilizar para resolver las cosas no brillan, por ejemplo, y puedes interactuar con todo, como son objetos, ya digo, cotidianos, una mesa, una silla a la que Six se puede subir. Pues si llegas a una habitación y hay 10 sillas y hay que ir por una, el juego no te ilumina cuál es, no le pone un brillo. Tú puedes subirte a las 10 hasta descubrir cuál es. Y eso suma mucho a la tensión, porque a lo mejor tienes que descubrir por qué silla es o por qué estantería mientras algo te persigue y el juego no te termina de decir por dónde es, y haces las cosas apostando. No tienes nunca la seguridad de que lo vas a hacer bien. Entonces, cuando lo haces, cuando llega ese momento eureka, que a veces es por ensayo y error, pero otras muchas, esa es la primera, te sientes realmente bien, ¿no? Y sientes muy bien ese agobio de, wow, no sé cómo he salido de esta porque no sabía por dónde era. Ese bicho es más grande que yo. Ya digo, es muy, muy, muy, muy curioso y muy inteligente. No sé si tenéis alguna pregunta más. Quiero contar lo mínimo posible dentro de contaros cómo ha sido, porque es un juego cortito y que tiene muchas, muchas, muchas sorpresas. Y entrar en detalles de escenas concretas, contra qué nos enfrentamos, interpretaciones de historia y demás, creo que fastidiarían la experiencia a quien no haya jugado. Yo creo que hay una cosa evidente que salta desde que ves, yo qué sé, un frame, y es esa ambientación que tiene, como derrocha personalidad, pero yo no sé si podemos explicarle al oyente también si eso se traduce a nivel de dificultad, si es un juego muy fácil, si todo lo contrario, porque es inteligente por lo que comentas, es ingenioso, pero ¿a ti se te ha hecho algún tramo complicado o ha sido una aventura un poquito más pasajera? Pues tiene un punto intermedio muy bueno. Muy, repito, en el estilo de Limbo y Playdead. No llega a haber ninguna habitación insustancial que, digamos, sea ir del punto A al B en línea recta donde no ocurre nada. Todas las habitaciones tienen un pequeño algo, una sombra en una esquina, un objeto que no sabes si tienes que usar. No todas las habitaciones tienen un mínimo de interés. Y luego sí que todo se compone de pequeños puzzles ambientales que no son tanto como pues coge una llave y abre esta cerradura, que también hay algunas cosas así, pero son puzzles espaciales, ¿no? Del, vale, la salida está ahí, ¿cómo llego? Subo por esta estantería, salto aquí, me oculto, etc. Y tiene un equilibrio muy bueno en el que nada es tan fácil como para ser insustancial, ni tan difícil como para realmente desesperarte, porque además el juego quiere que estés en tensión. Y si va rompiendo el ritmo, digamos, ¿no? A base de mucho ensayo y error, pues eso jugaría en su contra. Si en una habitación hay un monstruo, pero te ha detectado 15 veces... pues las siguientes ya no tienen tensión ni terror, ¿no? Tienen frustración de decir, bueno, vale, quiero salir de esta habitación ya, por favor. Y el juego tiene ese equilibrio perfecto para no romper el ritmo, para que lo superes, te sientas inteligente, no sea insustancial. De verdad, es una cosa muy, muy, muy fina que se nota que han querido anteponer calidad a cantidad y que han estado dándole vueltas a todas las habitaciones. Porque precisamente, bueno, en esa balanza que nos comentas, antes nos dijiste que te la has pasado en una maratón prácticamente. ¿Cuántas horas más o menos? Que no es un elemento que a mí personalmente yo tenga en cuenta cuando tengo un juego delante, prefiero que dure poco pero sea bueno, pero sí que hay gente que lógicamente es un dinero que te gastas en un título y piensan que lo pueden amortizar más. Más o menos es una aventura que ¿cuántas horas nos puede dar? 3-4 yo diría que casi en el 100% de los casos, porque nosotros de hecho nos quedamos bloqueados en una habitación en concreto, sí que estuvimos ahí unos 10-15 minutos, pero yo creo que la media, tanto por nuestra experiencia como por otras personas que he leído, How Long to Beat, etcétera, son 3-4 horitas, pero es lo justo para que no te hartes de los escenarios, pero para que tengan variedad. Está todo muy, muy, muy bien planeado, todo está en su punto, de verdad, es algo muy difícil de hacer. Creo que se hace muy poco, que a veces los juegos abusan o de si algo está bien repetirlo mucho o de ser demasiado breves, y aquí casi todo está en su justa medida. Me alegro. Creo que, Juanjo, ¿tienes alguna duda también que comentar? Sí, bueno, simplemente era por viendo lo que ha comentado, bueno, ya lo pongo en el radar, me parece uno de los, yo no lo he jugado, uno de los que voy a tener que ir echándole el ojímetro. Y claro, viendo todo lo que me dices y con la expectativa que hay respecto al segundo juego que creó ahí por la comunidad, la gente, oh, mira que sale el Little Nightmares 2, tal, a ver qué tal. ¿Tú crees que hay algo mejorable del primer juego para añadir al segundo o crees que te vendría bien que fuera más de lo mismo? Pues yo le veo poquitas cosas mejorables, la verdad. No es un juego perfecto, pero tampoco se localizará algo de decir, ay, si es que esto me ha fallado. Sí que puede ser una pequeña tontería, pero cuando a veces uno de los monstruos te coge, no hay una animación de ejecución como tal. Yo leí en una entrevista que dijeron que era porque ellos preferían que tú pensases así, qué iba a hacer contigo el monstruo. A mí me hubiese gustado en esos momentos un toquecito de gore, de ver una escena realmente cruda, porque las hay. O sea, en el juego hay... No es muy, muy gore, pero sí hay escenas impactantes. Y a mí, por faltarme, por ponerle un pequeño pero, le pondría ese, pero creo que no es en absoluto relevante. Y a mí me da miedo, porque no sé dónde he leído, no sé si es cierto, pero he leído que el 2 va a ser un mundo abierto y que va a salir a 60€. Y yo creo que es una experiencia que está bien en cápsulas pequeñas, concentradas, con todo el sabor, ya digo, 3 horas, que no son puro gore, no son puro terror, son una mezcla que sobre todo te causa malestar con escenas que te impactan y que no puedes soltar el mando de tensión y de misterio. Y yo creo que es un mundo abierto, lo puede diluir un poco, lo puede banalizar. Y yo realmente preferiría que el 2 fuera más parecido al primero que mejorase cosas que creo que no eran errores. Desde luego ha sido un soplo de aire fresco. Bueno, para mí una de las grandes apuestas de Bandai Namco, hacer un título como este, a ver en qué queda esta secuela. Y desde luego es verdad que tenemos casos de secuelas que no han funcionado tan bien como la primera. Se me viene a la mente Mirror Edge, por ejemplo. Pero no sé si, Juanjo, tú tienes alguna en mente, porque desde luego hay muchas, ¿no? De cómo la primera han traído la fórmula y la segunda, por querer innovar, se han salido del camino marcado. Me pasó y con la saga Metro, que este último juego se ha diluido por el hecho de haberlo hecho más abierto, que no es un mundo abierto como tal, pero las zonas eran mucho más abiertas que los Metro anteriores, que eran juegos más pasilleros y con la historia más bien dirigida y definida. Y con este último Metro, lo que ha pasado es que han intentado mejorar en otros aspectos, en otros puntos, en otros apartados, pues, por ejemplo en el crafteo y tal, pero ha hecho perder el espíritu del juego original. Es difícil, ¿no? El crecimiento. Muchas veces el estudio no sabe cómo dar, para no dar lo mismo, más de lo mismo, que muchas veces es lo que pedimos como fans o como consumidores, se inclinan hacia una dirección que es totalmente opuesta de lo que uno pensaría de la marca o del juego en cuestión. Pero ahí está este Little Nightmare y ha llegado el momento, sé que la mayoría no lo esperabais, pero me voy a poner un poco de rever, voy a hablar de Life is Strange 2. Porque sí, amigos, he seguido jugando. había que hacerlo. Sabéis que a mí esta saga me toca mucho la fibra sensible. Yo tengo especial predilección por el trabajo de Don't Nod Entertainment. Creo que el primer Life is Strange llegó en un momento oportuno, en un momento en el que quizás el modelo episódico, las aventuras interactivas, porque no me atrevo a llamarlo aventura gráfica por todo el legado que hay detrás, estaba ya en declive, vimos lo que ocurrió con Telltale Games y de repente nos encontramos con un estudio que pone el foco no tanto en las consecuencias de las decisiones, en los finales alternativos y demás, sino en lo que conlleva emocionalmente la carga que porta el personaje al tomar una decisión u otra. Es decir, el foco, la lupa, la poníamos en los personajes protagonistas, en la trama, en lo que se cuenta. Esto ha seguido con Life is Strange 2. Aquí hablé del primer episodio, he hablado del segundo, y ahora creo que ha llegado el momento de hablar del tercero y del cuarto, que está muy fresquito. No voy a hacer spoiler. Por tanto, claro, ¿de qué voy a hablar aquí? ¿Cuál es mi excusa para volver a traer Life is Strange 2 si no voy a hablar de nada argumental? Pues al menos sí que aprovechar esta ventana, este escenario que tengo aquí, para mostrar quizás esa lástima que siento de que muchas personas no jueguen a Life is Strange 2 o que haya pasado desapercibido en muchas listas de muchos medios, de muchos usuarios, quizás porque no tiene a esos personajes con tanto carisma que muchos recuerdan del primero. Pero creo que Daniel y Sin, los protagonistas de Life is Strange 2, cumplen muy bien su papel. Y para mí de verdad es muy agradable encontrarme con un estudio que tiene voz propia y que la utiliza para lanzar mensajes políticos y sociales. Aquí lo he dicho, cada episodio ha abordado temáticas diferentes, yendo desde algunas más o menos evidentes, como el racismo o la brutalidad policial, que eso se ve en el primer capítulo, o también otras como la sexualidad o en este último capítulo, ojito, la religión. Todo está hecho de una forma que yo siento que es coherente, que no van dando bandazos, que a nivel de guión, algo que podemos acusar a Life is Strange, al primero y a este, es que es muy shakespeariano. Son diálogos a veces impostados, esos soliloquios que tienen los personajes de yo en ese momento no sabía qué pensar y por eso tiré hacia adelante. Pero todo es parte de la casa, de la seña de identidad de un estudio como este. Y cuando habla de la religión, cuando habla de la identidad sexual, cuando habla del racismo, lo hace siempre apegado a la realidad en la que vivimos, tocando tierra y, por supuesto, ligado a los personajes. Y lo hace muy bien. Yo ya digo que sin duda va a estar en mi lista de los GOTY de este año. Posiblemente muchos ni siquiera se han acercado por eso del modelo episódico. Hoy ponía en mi Twitter personal, bueno, lo mucho que me está gustando, ¿no? Y la respuesta de muchos oyentes era, Sergio, es que el primero me encantó, este lo quiero jugar, pero hasta que no esté completo no voy a dar ese paso. Ese debate lo hemos tenido aquí. Es una opinión muy loable y muy respetable, eso valga por delante. Pero también quiero despejar dudas. Se nota mucho cuando un juego está concebido de una forma y te lo trocean. Aquí no es el caso. Desde el inicio se diseñó de esta forma. No es un juego completo que de repente te dan la primera parte y la segunda para sacar más dinero, te lo venden a un precio y luego la tercera te lo dan. No, todo esto se nota en la estructura narrativa, el momento donde se hace el corte, los arcos argumentales que se abren y se cierran, las temáticas que abarcan cada uno de ellos. Es un juego que no ha hecho nada más que crecer y crecer y crecer con cada episodio. Yo en el primero, recuerdo cuando lo traje aquí, tenía dudas de si iba a estar a la altura del que para mucha gente, y yo me incluyo, el primero es un juego de culto. Ha pasado así en los común de los mortales, por todo lo que trajo a nivel de inclusión de la comunidad LGTBI, la forma en la que trataba a los personajes adolescentes que hasta la fecha en los videojuegos de aquella manera aparecían representados. Todo esto, Don't Nod podría habernos dado lo mismo. Haber repetido la fórmula de dos adolescentes, incluso Max y Chloe otra vez, inventarse otro final, lo que fuese, y han querido ser más ambiciosos, pero más ambiciosos precisamente en relación a lo que comentábamos antes de cómo una segunda entrega a veces se carga todo el trabajo previo. Aquí creo que no, que han aprendido y todo se ha agrandado para mejor. Y yo estoy muy contento, no sé cómo va a acabar, solamente queda un episodio que saldrá antes de acabar el año, pero igual que, ya digo, yo empezaba con dudas de si iba a estar a la altura, hoy no tengo ni el más atisbo de zozobra de decir que este Life is Strange 2 para mí está al mismo nivel o incluso en algunos aspectos mejor que el primer Life is Strange. Si os gustan los juegos con una sensibilidad especial, donde se pone el foco en las relaciones humanas, donde al final el componente fantástico, esto de los poderes, hay quien cree que es el ADN de Life is Strange y todo lo contrario. Al final se utiliza como contexto, como pretexto incluso, el poder sobrenatural que tiene en este caso el niño para contar todo lo que hay alrededor. Cómo su hermano mayor intenta esconderlo del resto de los demás para cuidar de su hermano pequeño, comportarse como un padre, cómo le atenaza la responsabilidad, el proceso de madurez de tener 15 años y tener que lidiar con un crío de 9. Todo eso, de verdad, agradezco infinitamente cada vez que tengo un hueco y me pongo a jugar, de que exista alguien que se preocupe en abarcar y en dibujar personajes que hasta ahora no se habían tratado, a mi juicio, de esta forma. Así que es que solamente tengo palabras buenas. Así que aquí acaba mi discurso que siempre hago sobre Life is Strange. Por favor, todos tenéis que jugar a Life is Strange 2, de verdad. Sergio, ¿tú le ves al juego algún punto de educativo a la hora de afrontar el juego para cierto tipo de persona, ya sea por edad o por sensibilidad, etcétera, para afrontar situaciones? Mira, alguno no. Yo diría que absolutamente todo. Pero creo que todos estamos de acuerdo de que cuando algo te lo imponen, o cuando tú ves una película que es un panfleto, o desde el instituto te marcan una pauta de tienes que leer este libro, se siente muy aleccionador. Y al final consigues el efecto contrario, te provoca repulsa. En este juego, en ningún momento te está diciendo el director, oye, tienes que pensar de esta forma. No, te expone una situación. Y esa situación, tú al final tomas partido con las decisiones, que algunas tienen peso y otras no. Pero sí que hay cosas que hasta que tú no las vives, a mí me ha ocurrido en situaciones, sobre todo relacionadas con el racismo, que a mí, pues afortunadamente, me tocan lejanas. Pero incluso, aunque están ahí presentes, aunque salen en los telediarios, hasta que tú no tienes algo que te hace clic en el cerebro, que algo que conecta, que hay empatía con un personaje, quizás no piensas sobre ello, ¿no? Y cuando tú sigues durante tantas horas a un chaval, como es el caso de Sim, y ves lo que le está ocurriendo, o a su hermano, o cómo entran en un sitio y los miran de una forma, o hacen un comentario despectivo, entonces empiezas a relacionar la ficción con la realidad. Y creo que eso es lo más inteligente y bonito que tiene Life is Strange. Y a nivel de personajes adolescentes, recalco, está hecho de una manera, para mí, muy audaz e inteligente. Así que bueno, ya sabéis que van por el cuarto episodio, se acaba de estrenar. Los que tengáis Game Pass en Xbox van añadiendo los capítulos, con un poco de retraso, evidentemente. De hecho, hace poco metieron el tercero. Pero que de verdad, tenéis que probarlo, si no de una forma de otra. Para mí entra en mi lista de los GOTY. Muy mal tiene que salir el quinto episodio para que esto no se mantenga. Y que ha sido un placer, que ojalá no quede aquí, porque sí que quiero compartir, yo siempre lo hago, sé que pongo el peso también en los oyentes, no quiero que nadie se sienta mal, pero me produce tristeza cuando hay entrevistas, por ejemplo, en la Gamescom, y les preguntan a los creadores de qué tal está funcionando Life is Strange 2. Y ellos dicen, la verdad es que no muy bien comercialmente. Y no creo que sea por falta de calidad, ni falta de tener un nombre o un prestigio o una editora como Square Enix. Al final lo que pesa es el argumento, repito, es muy lícito, de decir, no, yo me espero a que esté completo. Ojalá ocurra. Ojalá el juego se complete, salga en una edición física, preciosa, edición limitada, con su artbook. Pero si no ocurre, habrá que pensar, ¿no? ¿Por qué no ha ocurrido? ¿Por qué no se le ha dado el apoyo necesario cuando a lo mejor lo necesitaba? Es cierto que esto no es un caso como Hitman, no es un caso como el primer Life is Strange, donde se lo jugaban todo a cómo funcionase cada episodio individualmente. Aquí creo que ha habido más presupuesto, evidentemente, y hay una hoja de ruta y contemplan que la gente no lo compre todo el mundo de salida. Pero yo no puedo evitar preocuparme y espero que mis preocupaciones sean infundadas. Y sobre todo, recalco, la marca no es de Dontnod. Es de Square Enix. Si Square Enix el día de mañana, hoy que hemos hablado de Square Enix, decide no continuar con Life is Strange, Dontnod tendrá que hacer otra cosa. Igual que si quiere continuarla y en Dontnod no quieren, se buscarán otro estudio. Yo aclaro la situación a nivel de marca, de licencia, y creo que si nadie tiene ninguna duda ni ninguna cosita que comentar... A mí sí me gustaría hacerte un par de preguntillas sobre el juego, porque a mí me encantó el primero. Y tengo pendiente todavía este. Y no sabía lo de la licencia de Square y me acabas de asustar un poquito. Porque Square con Tomb Raider y Deus Ex, aún vendiendo más o menos bien, ha dejado las sagas aparcadas y me da cierto miedo. ¿Cómo comentas que puedan hacer lo mismo con Life is Strange 2? Aunque yo creo que cuando salga el juego completo sí que va a vender bien. Es una de las sagas con una comunidad más apasionada, creo yo, que tiene. El primero, como decías, es un juego de culto, tiene una comunidad increíble a nivel de fanart, de comentarios, de Bueno, yo escribí un texto sobre Life is Strange. Bueno, dos, de hecho, porque escribí uno sobre videojuegos en el aula, que decía Juanjo si se pueden utilizar para enseñar cosas. Yo creo que los Life is Strange son perfectos para ello. Y la duda que tengo yo es, ¿tú crees que les ha merecido más la pena a Don't Nod como estudio hacer este Life is Strange que haberse asegurado con una secuela del primero, tirando por Chloe, por Max, o al menos haber enlazado más el mundo con Chloe y con Max? ¿Tú crees que es acertada la decisión de separarse totalmente del primero? Pues me parece una buena pregunta, porque aquí también vemos quizás la mentalidad del estudio, ¿no? Hay dos formas de abarcar todo esto. Uno puede pensar, pues como estás comentando, seguir lo que ha funcionado, seguir esos personajes a los que tanto cariño cogimos, que por cierto ha continuado, no en forma de videojuego, pero sí que se publicó un cómic que continúa todo esto. Y luego está la otra posibilidad de seguir creciendo, de generar un universo. Al final, esto hay que hacer la relación, estamos en Square Enix, y Final Fantasy funciona, opera de igual forma. Tienes un nombre, algo que te evoca un sentimiento, a una forma de hacer videojuegos como es Final Fantasy, pero cada entrega es diferente, no tiene conexiones con la anterior. Y es lo que han querido convertir Life is Strange. No sabemos si funcionará bien, funcionará mal comercialmente. Yo soy un poco dramático, también lo digo. Pero sí que hay una cosa clara, y creo que a Square Enix le conviene continuar con Life is Strange porque da imagen de marca. Hay productos que están hechos para vender a mansalva y otros que dan buena imagen. Life is Strange es un juego necesario, creo, en el contexto en el que estamos. Es un juego que me encantaría que muchos jóvenes jugaran y que habla muy bien, pues, de una compañía como Don't Nod y como Square Enix, que apuesten quizás por un juego que, a priori, venderlo es complicado si no has jugado al anterior, si no sabes nada de este mundo, porque no tiene escenas espectaculares, no hay explosiones, no hay mecánicas de juego realmente innovadoras. Pero sí que, como tú dices, creo que hay un reducto de personas muy aficionadas a las historias interactivas, a esas aventuras que ponen el foco en las emociones, y que para mí de verdad ha ido un paso más lejos respecto al anterior. Y espero que los que disfrutaron el primero no se queden solamente con Life is Strange es Max, Chloe y poderes. Porque Life is Strange han demostrado que es algo más abstracto, algo que está por encima de la propia moral, del bien, del mal, y es algo más humano, como en este caso son las emociones y las relaciones sociales. Pues con muchas ganas de jugarlo, me dejas, sin más. Bueno, pues a ver si lo conseguimos y por lo menos un jugador más habremos logrado con este programa. Vamos a despedirnos ahora sí que sí de este programa que llega a su fin. Bueno, a pesar de que estamos bajo mínimos en cuanto a plantilla, creo que hemos conseguido sacarlo adelante, que han salido temas interesantes, debates apasionantes y un par de juegos que desde luego todo el mundo tendría que darle un tiento. Así que nada, Juanjo, nos vemos la próxima semana, si nada sale mal, si no te vas de viaje, si no te ocurre ningún imprevisto, porque si no me quedo yo solo. Bueno, yo le digo a la gente que no pase eso, porque como Sergio se quede solo, como se lía, se desenrolla, al final coge, se pone el audio con la voz de fondo, esa reverb del amo, y al final tienes aquí hablando a Miyazaki del futuro. Pero vamos, que él no tiene pega. Tú a Sergio dale micro, dale al rec, y el tío empieza a hablar, y hasta que no paras, él no se calla, que es perfecto. Te hace un podcast solo en un momento. Bueno, el caso es ese, que espero que haya quedado algo digno, que se haya podido hacer algo decente y que la gente disfrute del producto, que es de lo que se trata, que la gente disfrute, que para eso estamos aquí. Y nada, que la semana que viene seguro que podremos hacer algo igual o mejor, y hasta la semana que viene. Eso es, la semana que viene seguimos por aquí más y mejor, y espero, Héctor, que te lo hayas pasado muy bien aquí en el Batallón Pluto. Muy, muy bien. Pido disculpas de antemano porque llevo tiempo sin participar en podcast y he estado un poquito espeso y me he olvidado de cosas que me vienen ahora y digo, Dios, pero ¿cómo no has comentado esto? Pero bueno, espero que dentro de lo que cabe sea de provecho para la gente que lo escuche. Muchísimas gracias por haberme invitado, un placer estar aquí. Y nada, a jugar a Life is Strange, que si no, Sergio no me dirige más la palabra. ¿Y sabes cómo se arregla eso de que te han quedado cosas por decir? Volviendo aquí. Así que ya sabes, tienes la invitación hecha para pasarte cuando tú quieras. Y ahora sí que sí, nos despedimos y nos vemos la próxima semana y este jueves con ese Batallón Responde. Un saludo. Chao, chao.